Mayer y Salovey plantean un conjunto de técnicas que son aplicadas en la inteligencia emocional para regular las emociones, advertir las emociones, confrontar las emociones en el pensamiento y expresar las emociones. En el año de 1990, estos psicólogos crearon dos tests para medir la inteligencia emocional. Luego de esto, el escritor, consultor y psicólogo Daniel Goleman dio su primera opinión y definición sobre la inteligencia emocional, basándose en la experiencia e investigación de Richard Bojaxis, pues sus trabajos fueron de gran importancia en la aplicación de prácticas de modelos de tratamiento para mejorar las capacidades más imperceptibles y blandas del ser humano. Y hasta ahora son uno de los conceptos que más se aplican al momento de hacer una definición con respecto a la inteligencia emocional.